106.3, Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku, me encanta, festiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Muy bien, aquí estamos, aire, aire, por fin, amigas. Sí. Bueno, primero que nada, feliz cumpleaños. Gracias. Feliz cumpleaños. Hoy cumplimos 50 programas. 50 programitas, amigas. Estamos con un... en un cumpleaños hermoso. No lo creemos ni nosotros. No. ¿Quién iba a decir que íbamos a durar 50? Que nos iban a dejar estar acá 50 programas. Si lo iban a aguantar. La verdad que sí. Yo dije en cualquier momento, patadita en la cola y a la mierda. Pero ah, no, llegamos a los 50 programas, qué bueno, ¿no? Qué emoción, sí. La verdad que sí. Y hay que, vamos por más. Vamos por más, obvio. Vamos por 100, por los 70 programas. Hasta que los echen. ¿Eh? Hasta que los echen de acá. Hasta que nos echen. Bueno, como siempre, ¿viste? Como somos nosotros. Sí, sí. Que las jodas terminan cuando nos echan. Gracias, Chana, las Lu, que siempre está allá, se nos aguante también por los 50 también. Años. ¿50? 50 programas, amigas. ¿Quieres? 50 años no, que... me falta mucho para mí para los 50, amiga. No, no quiero envejecer tan rápido. ¿Cómo andan los babos? Muy bien, Regia, acá como siempre, con las expectativas. ¿La Nuns? Sí, se escucha. ¿Se escucha? ¿Se escucha? ¡Olis! Ahí está. Se escuchaba, sí. Así que bueno. Ahí nos estamos tratando de comunicar con Venus exiliada. Eso fue como un... vamos a ver si nos podemos comunicar porque estamos ansiosos. Queremos saber de nuestra... para saber algo de Temecli. Yo quiero saber cómo termino el año, amiga. Ay, sí, para ¿cómo termino? ¿Termino casada? ¿Termino divorciada? ¿Y, ¿qué? ¿Y Emi, cómo andamos? Yo todo bien, todo tranquilo. Acá casado. Casada. Ah, y esta sí casada. ¿Cuándo te vas a casar? ¿Vas a un casamiento o...? No, todo de palabra. Eso no vale, amiga. Pero lo importante, ¿sabes cuál es lo importante de todo esto? Sos feliz. ¿Cómo? No, no es si es feliz o no. Si va a haber despedida de soltera. Puede ser. Eso es lo importante. Después lo demás no importa, amiga. Eso es como secundario, hacemos, ¿viste? La despedida soltera. No, no pasa nada. Es más, yo propongo de última que si no estamos, que si no hay casamiento, de todos modos, seamos, que tengamos una fiesta de... despedida. Despedida de soltera. Sí. Para mí que sí. Eso para mí sería ideal. Así que bueno, nada. ¿En dónde nos pueden escuchar, amiga? ¿Dónde, bueno, ¿dónde estamos? ¿Dónde nos encuentran? Primero los encontramos, le damos el agradecimiento a Olga Vázquez, como siempre. Ajá. Por el espacio, a Radio Nauta. Y bueno, lo podés escuchar por 106.3 Radio Nauta o también por www.radionauta.com. También lo podés buscar a nosotros, a nuestro programa, con Facebook, Instagram, TikTok, Grindr, Olifan. Como bueno, Radio Venganza Efectiva, y ahí vas a ver. Va a escuchar todos los programas y los de 50. Ahí ve nuestras 50, caras. Sí. Porque acá escucha nuestra ¿cómo voz. Te, bueno, le agradecemos también perdón, para terminar con vos. ¿A quién? Tenemos que agradecer a todo el mundo, amiga, porque 50 programas hay que agradecerle a todo el mundo. O sea, es como too much. Bueno, le agradecemos también a las Radios Nauta que nos ¿sí? dan lugarcito, el tiempito, para una horadita para hacer este programa, que cumplimos hoy 50 programas. La así verdad que es. Sí, re contento. ¿Quién iba a pensar, no? Tanto. Pero bueno, muchísimo que agradecer. Tenemos un programa hermoso. Hermosísimo, con mucha música. Una radio LGBT. LGBT. Un programa LGBT Kumas. Así que estamos ahí con con las caderas, con el culito a punto de moverlo, porque nosotros queremos ir a una musiquita. ¿Qué les parece? Dale, dale. Si podemos ir a una musiquita y después volvemos con mucho más. Estamos, Venus exiliada, la estamos esperando ahí. Tenemos chumerío, puterío. No vamos a arrancar de los pelos. Vamos a terminar, mira, hechas conchas, pero felices. Así que bueno, nada. Vamos también a tenemos musiquita. La agenda para agenda. El fin de semana. Ay, Hay de todo. Así, dale. En todos lados. Así que bueno, musiquita, por favor. No pensé que solo sería una noche. Supongo que yo me lo busqué y ahora se fue. Y aunque tu nombre no me lo sé, igual de ti yo me envicié. ¿Dónde estás? Dime algo. Sigo buscándote en el ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. volvimos. A ver, vamos a ver si tenemos contacto con Venus, que es muy difícil porque ella es un astro. Ella es un astro que está como en el planeta flotando, entonces es difícil comunicarnos con Venus. A ver si podemos comunicarnos. Vamos a ver si... A ver si... Ahí está, ¿me escuchás, Venus? Hola, Venus. Hola. Ay, buenísimo. Ahí nos escucha. Muy bien. Mejor que nunca. Sí, se escucha muy bien. Porque es así, ¿viste? Llega fin de año y nosotros tenemos que estar mejor que nunca, amiga. ¿Cómo estás, corazón? Sí. Si ya pasamos estos meses, mira. Exacto. Como todos. Como todos. Estamos agotados, viste, que llega fin de año y no sabes para dónde disparar, se cierran todos, se quieren juntada, quieren, viste, se junta todo fin de año. Y bueno. Se me juntan los dos partos, ahí está. Así que bueno, nada, bienvenidísima. Podemos hacer una cosita, mirá, hay unos problemas técnicos. Y te podemos cortar un cachitito y te llamamos nuevamente, ¿puede ser? Dale, porque es difícil comunicarse con los astros, así que cortamos un cachito. Después volvemos. Y ahora la llamamos de vuelta a Venus, así que te voy a estar llamando yo, corazón. Ahí nos comunicamos. Bueno, ahí estamos de vuelta. Vamos a ver, corazón, a ver, di algo. A ver si salís. Llamando al planeta Tierra. ¡Ay, ahí está! ¡Perfecto! Buenísimo. Corazón, bueno, viste que estas cosas pasan. Y sobre todo en fin de año, viste que uno está como a las corridas, que no sabe qué. Tenemos ahí a Luz que no sabe ni qué botón apretar. Ella toca todo. Es muy toquetona, viste. Como va tocando y en algún momento, bueno, sale algo. Escucha, bueno, nada. ¿Qué nos querés contar? El otro día me acordaba de vos, porque vos sabés que miré hacia el cielo y vi una luna llena hermosa. Y yo dije, Venus nos va a tener que contar algo de esta luna tan hermosa. Así que, corazón, somos todos oídos para ti, para ver qué nos quieres contar. Bueno, ¿qué día era que viste la luna llena? ¿Te acordás? Ay, no sé, fue... Lo que pasa es que yo estaba como en una posición media rara. Mirando para arriba de la ventana. Estaba ocupado en otras cosas y creo dije, que... mira, luna llena, pero no me acuerdo qué día fue. ¿No fue el lunes o el martes por ahí de las lunas llenas? Puede ser, amiga, no me acuerdo. Sí, el lunes, martes a la madrugada. Fue, ah, exacto, sí, lunes, sí, ahí tenés razón, sí. Muy bien. Así que estamos con una luna menguante ya, ¿no? Está como cada vez perdiendo menos brillo, pero la luna que pasó no fue cualquier luna, sino que fue un eclipse lunar. Nada más, tenés razón, viste, yo sabía. Lo único que no se vio desde Argentina, se vio quizás en zonas más al oeste, en las últimas horas de la madrugada, cuando la luna ya se estaba metiendo, pero sí fue visible en muchas partes del mundo. Sí, recordemos, un eclipse lunar es cuando la sombra de la Tierra termina cubriendo la superficie de la Luna. Entonces, esa Luna que estaba llenísima por la luz del Sol se cubre por la sombra de la Tierra y luego vuelve a descubrirse de nuevo. ¿Sí? Eso es lo que sucedió el martes a las 8 de la mañana, básicamente. Y este es el segundo eclipse de la segunda temporada del año. O sea, tuvimos un eclipse que tampoco se vio desde estas latitudes, el 25 de octubre, en Escorpio, que fue fuertón. Y ahora tenemos este otro eclipse en Tauro, que también es fuertón. ¿Sí? Estamos en el medio de la temporada de eclipse, ya dejándola atrás un poco, hasta el 23 de noviembre. Allí el 23 de noviembre salimos de la temporada de eclipse. Entonces, básicamente hay que... Esta es una buena época para reflexionar o observar todo lo que viene pasando desde el 10 de octubre o 9 de octubre hasta el 23 de noviembre, que es la temporada de eclipse, ¿sí? Sobre todo en cuestiones que tienen que ver con personas y situaciones viejas, ¿no? Que vuelven a aparecer, hay que pensar el porqué de esas situaciones, el porqué de esas personas, y personas nuevas y situaciones nuevas que se nos aparecen, ¿sí? Es una temporada de eclipses muy fuertona. Yo no sé cómo andan ustedes, pero yo venía escuchando acá el resto de mis amigas como, sí, sí, me es fuertona, hasta que me tocó a mí y me hizo pelota realmente, ¿no? Cosas como fuertes que pasan en estas épocas. Con lo cual, nada, hay que resistir, ¿sí? Me gustaría saber eso, ¿cómo vienen ustedes a nivel intensidad de por lo menos el 9 de octubre hasta acá? Mira, yo te cuento una cosa, yo vengo como una cosa como muy intensa, pero en todos los niveles, tanto afectivos como familiar, tanto digamos como profesional, o sea, me vienen pasando como cosas muy fuertes, digamos que nunca me habían pasado antes. Entonces yo digo, bueno, debe ser algo. Venus me va a tirar una para saber qué carajo me está pasando. Porque sí, posta, me están pasando como cosas que nunca me habían pasado. Nada, esto es lo que vos decías con personas anteriores, digamos, con cosas del pasado, con personas nuevas. Y bueno, nada, en todo, en lo laboral, en lo personal, en la vida diaria, todo es como que es como todo muy intenso. Pero yo lo vivo así. Yo digo, bien. Yo, ¿sabes qué digo? Digo, a mí me agarró como el viejazo de los 40, pero precoz. Porque todavía no tengo 40. Me falta un poquito. Pero estoy así, como en eso, ¿viste? Como. La menopausia. Como de claro. La menopausia trae. Precoz, digamos. Y yo digo, bueno, debe ser algo que debe estar pasando con los astros, no sé. Puede ser, sí. Ustedes saben que los eclipses en realidad simbólicamente representan el encuentro exacto entre el pasado y el futuro, ¿no? Hay un punto del eclipse que fue el que sucedió, por ejemplo, el 25 de octubre, que fue de alguna manera un iniciar cosas que tenemos que soltar del pasado, ¿sí? Y ese proceso lo vamos a estar haciendo por 6 meses, como bueno, quizás ahí hay que observar qué personas han regresado al pasado o qué situaciones han regresado al pasado en relación a transformaciones, intensidad emocional, muertes, toxicidad, etcétera. Ese es el primer punto, ¿sí? Ese es el portal, vamos a decir, aunque odio hablar de portal porque después sale como todo lo hippie místico, ¿viste? Y después la astrología. La astrología es una herramienta, pero después depende mucho de tus privilegios, tus decisiones, etcétera, etcétera, ¿no? Si no es como, bueno, si sigo a la astrología y me va a ir bien en la vida, ¿no? Claro, el estilo de vida también. Sin laburo, qué sé yo, ¿viste? Así que ese es un primer punto, observar alrededor del 25 de octubre qué situaciones viejas o personas del pasado han regresado y... empezar a hacer una transformación, una muerte de eso, ¿sí? Eso lo vamos a estar haciendo por 6 meses. Ahora, lo que acaba de pasar ahora el 8 de noviembre, que nos va a acompañar esta energía por 2 semanitas más, es un resumen de lo que vino pasando desde abril hasta acá. Estamos haciendo un cierre, y un cierre taurino relacionado al futuro. A ver, es un choclo este, pero voy a tratar de explicarlo lo mejor posible. Bueno, si es taurino, soy yo. A ver, yo te voy a escuchar, pero así. Ahí está. Personas de Tauro y de Escorpio, presten atención porque es fundamental estas épocas. Tauro es el signo de la sustancia vital, ¿sí? La necesidad, el deseo, la practicidad, el ahorro, lo energético, ¿no? Lo que nos hace estar vivas. Por eso muchas veces se relaciona con la comida, ¿no, Tauro? Entonces, este momento del año es un resumen de he logrado como hacer un buen ahorro de energía, he logrado hacer lo máximo que pude con los recursos que tengo. ¿Ha sido fácil? Seguramente la respuesta es no, no ha sido fácil, ¿no? Es un repaso que además nos hace ver a qué cosas nos estuvimos aferrando en relación a nuestros recursos, o sea, de dónde sacamos nuestra plata o las cosas para subsistir, y al mismo tiempo a qué cosa valoramos, ¿no? Nuestro sistema de valores. Y quizás hay cosas con este eclipse que nos va a hacer ver que estuvimos como aferrándonos a cosas que no eran necesariamente vitales en este momento, que no eran necesariamente realmente necesidades básicas biológicas de vida, ¿no? Entonces es un momento como para transferir fuerza, para decir, bueno, toda esta fuerza que estuve usando en, no sé, en resistir esta situación que creí que era, no sé, súper valiosa, quizás ahora con el eclipse me doy cuenta que no, que toda esa fuerza la tengo que usar en resistir esta nueva embestida que me está dando la vida, ¿no? Para justamente poder hacer un cambio y ver cuáles son realmente mis nuevos valores, mis nuevos vínculos. Algo muy loco que pasó en este eclipse, y para que se entienda que es un eclipse, es una oposición de planetas, es cuando los planetas están alineados. Entonces, 8 de noviembre, martes pasado, la Tierra, o sea, nosotras en el centro, ¿no? De un lado teníamos al Sol, atrás del Sol teníamos a Mercurio, atrás de Mercurio teníamos a Venus. Tenemos ya ahí muchos planetas alineados. ¿En qué signo? En Escorpio, el signo de la intensidad emocional. Del otro lado, luna llena. Del otro lado, Urano. ¿En qué signo? En Tauro. Entonces, muchísima energía, ¿sí? Como una gran alineación. Y básicamente yo creo que es un momento este para, primero eso, resistir, ¿no? A veces los golpes que nos dan la vida. Está la fuerza ahí de resistencia. Después quedará en nosotros si decidimos como resistir cierto tipo de situaciones o no, porque vieron que a veces no dan ganas de, no sé, de seguirla, no dan ganas de resistir, ¿no? Si no nos metemos como, no, hay que seguir viviendo. Bueno, hay momentos en la vida donde decís, la vida es dolor, sufrimiento, lo mismo. No estoy incitando al suicidio ni a la eutanasia. No, no, por bien. Favor. Pero vieron que a veces son decisiones muy personales, de decir, sí, bueno, resisto esta situación. No, la verdad es que no se me excede, por ejemplo, no sé, pelear contra mi alcoholismo, ¿no? En este momento no estoy pudiendo. Lo interesante a saber es que está ahí la fuerza para así resistir. Entonces, la decisión va a tener que ver con una misma. Eso por un lado. Segundo, es una época donde hay un recambio en cuanto a vínculos, ¿no? Recambios en formas de vincularme con otras personas. Hay información nueva respecto a qué cosas ahora realmente valoro y otras que dejo de valorar. Y al mismo tiempo está todo muy tenso con Saturno, que está en Acuario, con lo cual nos está diciendo no reprimamos, no nos dobleguemos por todos estos golpes que nos están dando la vida, sino que usemos justamente esa resistencia para adaptarnos a lo nuevo, sacándole el mayor provecho, ¿no? De lo que se pueda. Porque la posta es que, como dice ahí una canción de rock, el futuro llegó hace rato, y estamos hablando de eclipses en la zona Tauro, que son los recursos. El planeta está hecho pija. El sistema, se podría decir esto, el aire está hecho pene. Preguntamos, ¿se puede decir pija al aire? Sí. ¿No? La plata de la crisis económica es fulminante. Acá, por ejemplo, sí, en San Luis hay emergencia hídrica. O sea, en pleno eclipse, en esta semana que no tuve agua en casa, fue como la época donde dije, qué valioso que es cuidar cada gota de agua, por el amor de Dios, porque no hay agua, ¿no? Por darles un ejemplo. Entonces, creo que es esto, como bueno, la situación nueva se nos presentó. Puede ser bonita, puede ser fea, pero es lo nuevo, es lo que hay, entonces vamos a tratar de allí de tomar el mayor ahorro energético, ¿no? Entonces vínculos que me presentan mucha toxicidad o vínculos que hacen sacar toda mi parte tóxica, bueno, ya es época de ir cortándolos. Y lo interesante de este eclipse es que no tenemos que movilizar cosas. La vida misma se va a encargar para eso, traernos situaciones, traernos personas para que observemos, porque también el eclipse es el sol, que es nuestra fuerza vital, de alguna manera iluminando toda nuestra parte inconsciente, o sea, todo lo que hacemos inconscientemente, ¿no? Y en un momento eso se tapa, en un momento eso se eclipsa y en un momento vuelve a salir a la superficie, o sea, va a haber información nueva desde nuestras partes más ocultas que nunca habíamos visto, y es un buen momento para justamente cortar con ciertas situaciones y empezar a aferrarnos a lo que nos da vida. Ay, me encanta, me encanta. Una última cosita que no quiero dejar pasar de largo es, estamos en una época donde varios planetas ya se ponen directos, o sea, están dejando de retrogradar, pero el que empezó a retrogradar es un planeta muy cercano a nosotros, y que de hecho cuando retrogradan los planetas es porque están más cerca de la Tierra, y ese es Marte. Entonces, en los próximos 2 meses, sobre todo gente de Aries, gente de Géminis, no se sientan mal porque van a sentir que están retrocediendo, ¿sí? Que es un momento para revisar todos nuestros impulsos y todas nuestras acciones. Es más, de hecho, una época para rehacer cosas, ¿sí? Con Marte retrogradando, y al mismo tiempo ese planeta Marte está súper tenso con otros 2 planetas, Neptuno y Júpiter. Entonces hay mucha energía marciana en el aire. ¿Qué quiero decir? Hay mucha capacidad de chispa, ¿no? De que se vaya toda la mierda en cualquier momento. Hay también, flasheamos esta idea de voy a salvar a todo el mundo, y nadie en realidad acá es mártir. Hay ideas también de soy víctima, soy victimaria. Bueno, tratemos de pensar que la mayor fuerza en este momento es nuestra sensibilidad, ¿sí? Me encanta. Amo, hermoso, amo todo, me encantó. Sí. Sobre todo esto de nuevas apariciones nuevas. O sea, vos decís, Venus, yo te voy a hacer caso a vos, Venus, porque vos sos lo más. Hay que terminar con los chongos. No, hay que terminar con los chongos nuevos y hay que buscar chongos nuevos. Esa es. Sí, vos tenés mucho. Ven... Yo no tengo tantos, amiga. Me encantaría, pero... Mirá, a mí particularmente, no quiere decir que le pase a todas y a todes, pero yo en esta época me di cuenta como que, primero que nada, los chongos que ya me hacen mal, algunos se fueron y otros reaparecieron, y con los que reaparecieron pasaron cosas que yo dije, ni siquiera nos vimos, pero cosas que yo dije, chabón, como estás bloqueadísimo, o sea, te fuiste, ¿no? Y estoy sin chongos, hace un montón, que para mí es raro porque... ella casi sexo todos los días, ¿no? Y pasar a estar como 2 meses canalizando esa energía y sin necesidad de movilizar un dedo, estuvo buena, pero ahí lo interesante fue que yo dije, como bueno, hay cosas que no voy a seguir permitiendo. Claro. No es que salí a buscar nuevos chongos. Claro, claro. Y me empezaron a pasar cosas re lindas, no sé, la otra vez, el martes, justo el día del eclipse, fue la fiesta de las empleadas municipales acá en San Luis, que fueron, nada, 3.000 personas, y wow, un chongo me sacó a bailar y me rechapó ahí en el medio de toda la gente, y era algo que nunca me había pasado antes, siempre la clandestinidad, la oscuridad, claro, ¿viste? Y estuvo bueno eso, qué sé yo, por darles un ejemplo. Qué lindo. Bueno, acá no te podemos dar ejemplos porque también estamos en un área de protección al menor. Pero nada, me encanta todo esto que te está pasando, porque yo no sé si es algo como que a todo el mundo le está pasando, depende del signo, no sé qué, pero a mí también me están pasando cosas como que digo, bueno, que estas cosas no me están pasando nunca, o nunca pensé, o nunca creí que me iba a pasar, o cosas así, ¿no es cierto? Así que nada, me encanta todo esto, que como que se va renovando. Y bueno, yo soy Tauro y te pega el eclipse. Me pegan, sí. Me pegan la cola. A ver, le pega. Te pegan la cola. Le pegas muy mal. Me nalguea el eclipse. Se desacató un ETGMS, está desacatada. ¿Viste? Vos. Ellos dicen que me ven como. ¿Cómo me ven a mí? Más suelto. Más suelto, más desacatado. Bueno, es culpa del eclipse. Sí. No es que yo soy una trola cualquiera. Es culpa del eclipse. Bueno, eso también como última información me dejaste ahí. Signos que se van a ver afectados, muy afectados para bien o para mal por el eclipse, personas que tengan sol, ascendente, en Tauro, en Escorpio y en Leo y en Acuario, ¿sí? Van a ser como ahí personas que van a sentir un cimbronazo más fuerte que el resto que de los signos, así que a prestar atención. Yo te digo que la resiento. Y... bien, en todo sentido. ¿Y para mí? ¿Y para mí algo, Venu? Para Piscis no, cállate, no hay nada para Piscis. Para Piscis. Esto es Tauro. Algo cortito. Te escuchamos. ¿Quién preguntó? Sí, Nancy pero... hola, Venu. Nancy, que es de Piscis, ¿o sí, no? Sí. Piscis, en realidad el mes que viene hay que ver ahí qué onda, ¿sí? Ah. Porque el mes que viene ya el sol entra tenso con tu sol natal, lo que sí, Piscis, vos fíjate qué onda el tema de lo que decís, las comunicaciones, este eclipse te está pidiendo que empieces a de alguna manera entender un poco más las ideas y las opiniones de la gente que te rodea. No te dice que las compartas, sino que estés ahí propuesta a escuchar las opiniones que quizás son distintas de la gente que te rodea. Va por ahí, Nando, tema para Piscis. Enrolla la lengua, víbora. Esta es media víbora, por eso. Gracias. Larga la lengua, te digo, enrollala, amiga. Más que la enrollo, yo diría que eso, que vaya con todas esas cosas que son sus verdades, sus vivencias, que vaya a intercambiarlas con otras personas, que ahí va a encontrar algo mucho más rico que se las queda solo ella. Sí. No estoy diciendo, Nancy, que escribas un libro de tu vida, pero sí que estés más ahí a full charlando, sobre todo con la gente, y viendo qué pasa en esa charla. Ajá, buenísima. Gracias. Mucha oralidad para vos. ¿Sabes? Mucha cosa oral, amiga. Mucho oral. Mucha cosa oral. Y una última cosita que les quiero decir. Época de eclipses, no se hacen rituales, ya hay mucha energía. No se hacen rituales, no se intencionan cosas. Porque estamos con la cabeza de, bueno, voy a cambiar esto. Y ya la vida en estos momentos de temporada de eclipses nos está cambiando solita. Entonces no hay que movilizar nada, hasta el 23 de noviembre no hagamos ningún ritual, ninguna intención de nada. Estemos más atentas sobre todo a lo que vamos soñando, a lo que aparece ahí en el inconsciente. O sea que seamos todas como unas pasivas sumisas y que venga lo que tenga que venir. Sí. Bueno, no, tampoco pasivas sumisas, estamos en época de eclipse y estoy con un chongo que me caga palo. Y No, tampoco. Tampoco intencionemos, no sé, un chongo nuevo. No, estas no son época de eso. Bueno, claro. Bueno, corazón, nada, un placer como siempre escucharte, todos los consejos. Yo te digo que siempre te digo lo mismo. Todo lo que vos decís es como que me toca. como que me toca en lo profundo, amiga. Entonces, nada, re contento. Creo que a todos nos pasa un poquito lo mismo, de que estamos así como escuchando a ver qué va a decir Venus. Porque, posta, en serio, que hay muchas cosas que nos interesan un montón. Y bueno, seguimos tus consejos y vamos a tratar de hacer lo mejor posible en este cierre de año, ¿no es cierto? Nada, sí, siempre lo mejor. Sí, te contamos que hoy estamos cumpliendo 50 programitas, así que para nosotros sí, hoy es un día... cumpleaños. Gracias. Somos viejas. Viejísimas ya. Así que bueno, ya estamos tipo sugar daddies. Sí, nada, por favor, eso. Rápido, que vengan. Agradecerte como siempre la buena onda, la predisposición. Y bueno, nada, te mandamos un beso desde acá, desde La Plata, sos súper bienvenida. A el Olga Vázquez, acá. En enero ando por allá. Buenísimo, te vamos a estar esperando acá en el Olga Vázquez con los brazos abiertos, con las piernas abiertas, todos abiertos, porque nosotros somos así. Y para con que... chongos también abiertos. Mucho chongo, así que vamos a estar de giras acá con Venus. Te esperamos entonces en enero. En enero probablemente, si los astros quieren. Sí, van a querer. Así que, corazón, te mando un beso grandote, te queremos mucho y te agradecemos un montonazo. Nos vemos Mil en gracias la... gracias y feliz cumple. Gracias, nos vemos, nos escuchamos en la próxima. Así que, bueno, vamos a una musiquita, corazón, y después seguimos con más. Se quedó el olor de tu perfume. Tú eres una bellaca, yo soy un bellaco, eso es lo que nos une. Ella sabe que está buena y no la presume. Si yo fuera tu pista. No estamos todes, Fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Ay, bueno, pero qué intensidad este cumpleaños, amiga. Ay, te sí. Lo pido. Estuvo hermoso charlando con Venus. Que le mandamos un besote. Así que ya saben, chicos, sí. Hay que renovar chongos. Es lo que dijo Venus. No, sí. Es lo que yo entendí. Lani renovó ya su. Bueno, chongo. Pero puede. Bueno, pero los vamos a ir para San Luis en la próxima fiesta del. Claro, mira, si la Venus comió ahí, vamos a también. Caían todos ahí a San Luis a la fiesta, ah, pobre Venus. Así que bueno, nada, gracias a Venus, como siempre. Así que bueno, nada, ahora queremos un poquito de información, chiquis. ¿Quieren que les cuente noticias. Algo? ¿Qué quieren que les cuente? A ver, ¿qué quieren que les cuente? Tenemos el álbum de figuritas LGTB. ¡Exacto! Contanos, esto está buenísimo, me encanta. Porque viste que... Ahora se creó como toda una locura con el álbum del mundial, que están todos haciendo filas desde re temprano. Ah, sí. Viste que están todos re emoción sacando TikTok, sacando videos de que Messi, que le sale Messi, que no le sale Messi, que esto, que lo otro. Bueno, están todos como locos. Bueno, entonces se da una cosa como media rara, porque nosotros, claro, lo miramos como un poquito desde lejos, digamos, porque esto como... ustedes saben que, como siempre estamos contando, que esto se da en Qatar. Entonces, ay, sí. El Mundial de Fútbol en este 2022 se realizará en Qatar, donde está prohibido portar banderas o cualquier tipo de manifestación LGBT, Q+, y las manifestaciones públicas de afecto. O sea, afecto, vos no podés ir ni en la mano con el chongo, nada. No, nada. Nada, nada, nada. No, no. Entonces, bueno, Qatar es como así en ese sentido. Con esto en la cabeza, el señor, escuchen este nombre porque me encanta, porque es un francés divino, Emilien Beaufort. Es un fotógrafo francés radicado en Rosario, ni más ni menos. O sea, de Francia se me vino a Rosario, se radicó acá. Y estuvo pensando en esta movida, ¿no es cierto? De que el mundial y todo lo que conlleva, que arrastra muchísima gente. Y que es como... Él lo ve como si fuera como un golpe, como un cachetazo a la comunidad LGBT. Porque viste que en Qatar no se permite nada de todo esto lo que estábamos contando. Entonces, bueno, esto se trata de una producción fotográfica que reinterpreta al tradicional álbum de figuritas. Para lograrlo, Beaufort trabajó durante un año fotografiando a más de 500 jugadores y a 18 grupos de deportistas LGBTQI+, de 8 provincias de la Argentina. En el álbum hay imágenes de deportistas que practican natación, rugby, fútbol, vóley, pádel, artes marciales, tenis, hockey, básquet, entre otras, no sé, 12 disciplinas más. Entonces, bueno, el chabón estuvo viajando por todas las provincias y dice, viajé por muchas provincias y me puse en contacto con los coordinadores de los equipos. Los hacíamos posar con la idea de hacer el álbum de figuritas, pero siempre los invitaba a que puedan venir con algo que los representara. Una prenda, una campera o algo. De ahí surgieron 15 fotos que son las más emblemáticas del proyecto y que muestran la reivindicación de cada jugador en la cancha. Contaba esto el señor Beaufort, ¿no es cierto? El fotógrafo, sí. Este francés que se radicó en Rosario, ¿no es cierto? Yes. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Cómo la ven? ¿Qué sienten? Para mí está lindo, porque le dice que vaya con cualquier ropa que le gusta, le representa, ¿no? Exacto. Y falta 10 días ya que falta para empezar el... Falta muy poquito. La mundial. Vamos a ver cómo hay que seguirlo, a ver lo que... Tiene que haber algo ahí, nosotras, la bandera que nos representa. Vamos a ver qué pasa con la cinta esa que se iban sí, a poner ojalá. En el mundial. Argentina. Claro, la cinta, y no solamente la cinta, sino la camiseta. Recordemos que nosotros hablábamos de la camiseta alternativa que tiene la selección argentina con los colores de la LGBT, de la bandera trans, sobre todo. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa con todo esto. Y esto está bueno porque dice, en el marco del Mundial del Fútbol, fue para Buffard la excusa perfecta para difundir el mensaje positivo en el contexto en el que los discursos de odio son habituales. Es muy el mundial es muy polémico para los derechos humanos, pero principalmente lo es para los derechos LGBTQ+. Habla de Qatar, ¿no? Que es un país donde condenan con pena de cárcel a los homosexuales. La idea de prestar este trabajo era mostrar que si bien Qatar no deja de que la diversidad ocupe espacios deportivos, en otras partes del mundo estamos con otros juegos, ¿no es cierto? Con el juego de la diversidad. Y eso está buenísimo que lo vean, no solamente acá en Argentina, ¿no es cierto? Esto que se difunda. A mí me parece que está buenísimo difundir esto porque justamente, como decía el fotógrafo, más allá de Qatar, que castra directamente a toda la comunidad LGBT, hay otros países como en Argentina que estamos tratando de luchar contra eso y cada vez estamos visibilizando más. Y esto me parece una herramienta súper importante. Súper bueno, lo que hicieron está buenísimo. Y no solamente eso, chicos, sino también que vamos a ver un montón de fotos de chongos que están re fuertes. Mucho rugby, mucha natación, todas estas cosas, todos esos cuerpos divinos. Así que bueno, nada, y está buenísimo apoyarlo, ¿no es cierto? Yo estuve mirando algunas de las fotos. Que está, mira amiga, mira lo que es esto, este bombón. Acá estamos mirando un poquito de alguno de los jugadores, de alguna de las fotos. Nada, que nos dejan un poco con esta cosa de que más allá de en paralelo que sí. Esté sucediendo lo del mundial, en paralelo está pasando esto. Nosotras, que claro. Están defendiendo un poquito ahí, en ese país que es terroritos. Contra nosotras. Exacto. Así que bueno, nada, me parece que está buenísimo. Y ¿qué opina todo vos, querido Emi? Me encanta a mí. Lo mismo que todo, o sea que es un país que está en contra de esto. Y bueno, lo bueno de esta noticia de un álbum de los otros y todo eso, está muy bueno. ¿Y sí? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nada, es bueno, claro. Hay que aceptarlo, otra no nos queda. Por ahí contagiamos un poquito de homosexualidad a Qatar y se ponen más felices, ¿no es cierto? Sí. Así que bueno, nada, esto. Pulgarcito para arriba entonces, para esta para noticia, arriba. Porque me encanta. Sí. Así que bueno, ¿qué más tenemos, chiquis? ¿Qué más quieren saber? Y yo les cuento, porque la loba los informa. Ay, buenísimo. Tenemos una noticia que son inscripciones exclusivas. ¿Inscripción exclusiva? Ajá, exacto. Tenemos las inscripciones inclusivas, que están buenísimas, porque, bueno, vamos a ver. Les voy a contarla y vamos a ver de qué se trata cada uno y vamos a ver de qué, cómo lo toma cada uno, ¿no es cierto? Dale, buenísima, querida. Yo compartí con otras personas esta noticia y me dijeron que no estaba tan buena, pero bueno, pero vamos a ver cómo lo toma cada uno. Mira, se trata de las inscripciones a escuelas bonaerenses. Ahora incluyen las opciones trans, travestis y no binario para el género del estudiante. O sea, ¿viste la planilla que te dan para decir, bueno, primer año, qué sé yo, me anoto, y en la parte de género te aparece diciendo, a ver, si, viste que la opción, como siempre, en todos lados, es hombre o mujer. Ahora incluyeron los otros casilleros que dicen trans, travestis y no binario. Así que bueno, las fichas tienen las mismas categorías que se utilizaban en el último censo. Buscan incluir perspectivas de género y respetar la identidad de cada chico. No sé cómo les para cae mí que está buenísimo lo que está haciendo la escuela para que ingrese a estudiar, ¿no? Claro, sí, para todas las inscripciones ya arrancando de jardín estamos hablando, ¿no es cierto? Arrancando del jardín, ya tienen ese formato nuevo, digamos. Jardín, primaria, secundaria y facultades. Así que en concreto, ahora el formulario ofrece 6 opciones en el apartado de identidad de género. Así que bueno, nada, como que se sumaron. No sé. Algunos me dijeron que es como, como que el gobierno se quiere hacer tipo, entre comillas, gay friendly. Pero porque todos sabemos de dónde viene. Porque esto es... todos políticos. Claro. Quiere voto. Claro, esto viene de... esto está pasando en Buenos Aires, ¿no es cierto? En CABA, allá. Y ya sabemos quién es el que está mandando ahí, ¿no es cierto? el pelado de la reta, que es más... como que no nos tira a muchos centros el peladito este. Es peladito ese. Entonces, no sé, me parece como que están queriendo demostrar o mostrar o caretearla. No sé cómo decirlo. Sí. Porque, bueno, a mí me pareció que estaba buena la opción, ¿no es cierto? Esto como... No sé, como que algo nuevo para visibilizar, digamos, siempre yo viendo al lado o tratando de ver el vaso medio lleno, como decir, bueno, nada, es como una opción que está copada, digamos, para la inclusión. Pero por otro lado digo, bueno, por ahí es algo más político que tiene que ver con el hecho de querer agradar, ¿no es cierto? O de recuperar nuestra atención justamente en un lugar donde no está tan bien visto, ¿no? Porque todos sabemos que la reta viene del PRO y del PRO... No y quiera. Todo el macrismo que no nos quieren a nosotros. No, abiertamente no, lo han dicho. No que no nos aceptan, que no. Son como muy cerrados en ese sentido. Así sí. Que bueno, no sé, es como... Esto es política, como decís, que quieres voto. ¿Qué te decís, querido amigo? Para mí es algo nuevo, está bueno. Está, o sea, bueno a la vez, pero... Si lo pensás por el lado positivo, positivo está negativo, bueno. Está bueno. Pero para mí está bueno... Por la discriminación o porque la persona se siente a... Sí. Bueno, me fui anotado como tal persona, pero no político. O sea, no lo veo del lado político. Pero creo siempre que, están que, ellos. Obvio, obvio. Que están en... Es un político que quiere... Porque si ellos no le aceptan la ley, sí. No tenemos nada. Quiere llamar la atención para poder ganarlos. Claro. Sí, porque tuvo mal. Viste que él tuvo... No sé qué pasó con el pelado que dijo algo mal. Entonces quiere... tapar eso. Y creo que la población en la mitad es LGTB. Sí, sí. O sea, hay más. LGBTB personas... gana, tienes, mucha gente tienes. Y le hace ganar a toda la gente que le apoyan, la ganan, sí o sí. Claro, sí. Y además, viste que en la marcha, viste que, no sé, soy abuelo gay, soy papá y soy gay. O sea, ya es como que ya está, ya ponelo en todos lados. Pero bueno, también ellos lucran con eso. Creo que la comunidad LGBT es muy grande. Es muy grande, porque en todos países está, no solamente Argentina. Son inmigrantes que también es muchísima ahí. Ah. Y con todos los artistas que lo acompañaron en la marcha, más. Más. O sea, eso lo da más que vayamos más por más leyes también. Más, pero bueno, los dan una ayuda y a la vez es político para ellos. Sí. Las dos cosas tenemos. Para mí, políticos. Para tener un voto más para él. Claro, entonces no sé si darle pulgarcito para arriba, pulgarcita para abajo. Por eso te digo, porque al principio yo dije, ah, mira qué bueno. Y después hablando así con otras personas, me dijeron, mira, no está tan bueno, porque es más que nada una manera de ganarnos. Es como ir a comprar al súper. Claro. O sea, vos comprás, pero tenés que pagar. Sí, es así. Claro, entonces... Vos lo das la ley y los otros, no sé, te votamos. Claro, una cosa así, algo como así. Que nos quieren ganar, sí. De algún modo. Pero bueno, nada, eso está bueno por si somos conscientes del hecho de que... Que la necesitamos. Que es lo que nos... Como comunidad lo necesitamos. Claro, que está bueno para nosotros, pero al mismo tiempo por ahí las personas que lo están haciendo es medio como careta porque no son las personas que ni que nos quieren representar a nosotros como comunidad LGBT y que tampoco nos apoyaron en el momento. Estaba. Un momento muy clave que fue, me acuerdo, patente, sí. Cuando fue lo del matrimonio igualitario, los del PRO se opusieron. Contra, o sea, al principio era todo como que sí. Después en el momento dijeron, mira, puto, no dieron te jodé. Yo no quiero que vos te cases. Así que bueno, es como un ida y vuelta, como medio raro. Puede ser que las personas cambien, pero yo no creo nada en los políticos. Así que para mí es pulgarcito medio. Ni para arriba ni para abajo. Es como que, bueno, cada cual lo verá. un emoji así, medio emoji, como que... Sí. Claro, ¿viste? O más o menos. Es como ni para arriba ni para abajo. Ahí quedó un pulgar medio raro. Así que bueno, nada, ahí estamos con esa noticia. ¿Qué más quieren saber? Bueno, chiquito? Tenemos otra noticia media bizarra. Esta. Media rarita. Sí, es bizarra. La viuda negra de Tinder. Tenemos lo de la viuda, me encanta. Esta noticia es como too much. Vamos a ver esto. Esta noticia dice, bueno, una joven de 23 años que vive en el barrio de La Boca denunció que Valentina, la viuda negra que es buscada por seducir, drogar y desvalijar junto a dos cómplices a un hombre que terminó internado en el Hospital Central de San Isidro, bueno, le robó fotos de sus redes sociales para utilizarla en la Tinder y, bueno, captar la atención de la víctima. Y que, bueno, al recibirnos un departamento le hizo todo lo que tenía que hacer. O sea, lo drogó y después con otros dos le robaron todo. Todos. Bueno, pero dormidos. Claro, esta noticia tiene dos partes. Primero, el hecho de las redes sociales y del hecho de estas aplicaciones de citas, ¿no es cierto? Lo peligroso que pueden llegar a ser. Y por otro lado, cuando te roban la identidad. Porque le robaron la identidad a una chica haciéndose pasar por una tal Valentina. Que, bueno, no, obviamente que no era. No existe la chica. Pero, bueno, viste que si se ponen a buscar a la piba que le robó todo eso, va a aparecer la foto de la piba y dice, bueno, esta no es. Entonces, como que un garrón se comió la chica. Porque le robaron la foto, le robaron la identidad y después se hacían pasar por ella. Y en el momento de concretar la cita, digamos, no era. Y, bueno, le hacían todas las cosas. Y esa noticia salió en todos los noticieros y lo bizarro es que el hombre era mayor. Sí, un abuelito de 80 años. Claro. De 85. Le usó el departamento a la hija. Sí. O sea, todo lo que desapareció la hija se quedó sin nada. Ah, ¿no, pero, era la casa? Claro, no era la casa de él. Ajá, era la casa de su hija. Claro. Ah. Y que así, bueno, nada, hay que tener cuidado con las redes sociales, esto también lo enseña. Sí, obvio. Sí, como siempre, nosotros siempre decimos que está bueno el Tinder, está bueno el Grindr, está bueno el Badoo y todo lo que tiene que ver con redes de citas, ¿no es cierto? Porque hoy es como que apretás un botoncito y te comes al choco que querés, si te da match. Si tenés suerte. Si te da match. Y no le ponga muchos filtros a tu foto. Mucho filtro. Claro, aflojen con los filtros, no chicos. No mientan con la edad. No mientan con la edad, aflojen con el filtro, basta de histeriquear y bueno, y todo, y bla, bla, bla, y tenemos como una grilla ahí de quejas de todos los perfiles que hay. Pero sobre todo tener cuidado, ¿no es cierto? Porque Obvio. Uno nunca sabe con quién te vas a encontrar. Entonces, para mí lo que está bueno es no solamente dejarse llevar por la foto que está en la aplicación, sino decir, bueno, a ver, sos vos de verdad, mostrame algún Facebook, mostrame algún Instagram, claro, donde yo pueda corroborar que vos existís. Lo que pasa es que la chica le dio todo, el hombre contaba que le dio todo exacto. O sea, él daba como que era una persona buena, uh-huh, pero la piba no. La piba tenía dos cómplices. Dos cómplices de tipo, ¿no? Sí, dos chongos ahí, sí, esperándola afuera. Que así nada. Y además, el hombre lo que contaba en el noticiero, que él la llevó a ver una película de Netflix. La típica. La típica venía a ver Netflix a casa. Y además, o sea, la noticia también contaba que le dio clonazepam. Sí. Claro. Algo muy fuerte. Para poder, no sé, llegar a la muerte. Y eso. Claro, lo podía haber pasado para el otro lado el viejo. Lo encontró el hijo después de 2 días, imagínate. Ah. Le encontró el señor 2 días. Claro, sí. O sea, lo drogaron, lo dejaban ahí encerrado y el hijo, ¿dónde está mi papá? drogado en tanga estaba el padre. Terrible, bueno, y que agradezca que no le hicieron nada más. Sí, pero sí. Bueno, nada, es como nada, es una llamada de atención, esta modalidad que se llama viuda negra, ¿no es cierto? Que son personas, no solamente mujeres. No solamente ahora existe eso. Hace mucho que existe la viuda negra, que en las redes también, que en un boliche también te llevan y te dan. Claro. Sí, mujeres que son joven también. Que levantan, pero a lo que voy es que no solamente mujeres. Sí. Ha habido casos de viudos negros. Sí. Estilo Daimler. Claro. Y la serie, ¿viste?, de Netflix. Entonces, bueno, es rarísimo todo esto lo que está pasando, pero bueno, a prestar más atención, a portarse mal, pero a cuidarse bien sería... A cuidarse. Sí. Así que, bueno, nada, a prestar más atención con todo esto lo que está pasando, porque hoy el peligro está en un solo match. Así, lo dejamos así. Con un match te pueden pasar muchísimas cosas. Cosas muchas buenas, cosas malas. Bueno. Pero, bueno, nada, a prestar atención. Bueno, chiquitos, ¿qué le parece si después tanto parloteo? Música. Me callo. Música. Ah, sí, basta de parlotear. Música para arriba. Quiero mover las cadenas. Así que, corazón, cuando tú quieras. solo es una, disfruta el momento, que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás. Bebiendo, fumando y jodiendo, sigo vacilando de party todos los días. Mi cielo, ay, ay, ese WhatsApp que suena, que es de Grindr o es de la radio, amiga. No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No dejes de escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Ahí está, que lo cumpla feliz. ¡Feliz cumpleaños! Radio Venganza Afectiva. Venganza Radio Afectiva. Bueno, qué lindo, qué lindo. Bueno, charlemos un poquito de esto, de la radio en sí, las experiencias desde que arrancamos, hace cuánto que arrancamos. ¿Qué les pareció, Nancy? ¿Cómo te sentís haciendo la radio afectiva, mi vida? Radio Venganza Afectiva, bueno, la primera vez fue que me empujaron directamente. Te obligaron. Me obligaron, sí, pero estuvo lindo, eso sí, no esperaba yo. Hasta ahora todavía estoy acá. ¿Viste? 50 programitas. 50 programitas con ustedes. Tenía otra compañera también, bueno, le mandamos un beso, quien también no, ya no está. Y como es, a mí me... al principio me puse nerviosa, ahora estoy más relajada y me gusta lo que estoy haciendo con un T2, lo mejor amigo que tengo. Bueno, las dos maricas, que son divinos, las dos maricas son divinas. Y bueno, me gusta lo que estoy haciendo, lo que estoy haciendo en la vida. Bueno, mira amiga, yo desde mi punto de vista te puedo decir una cosa, yo no arranqué desde el inicio. Sí. Pero desde que te conocí hasta ahora, lo que has crecido en cuanto a desenvolverte en la radio, cuanto a hablar, expresarte y todo eso, amiga, sos lo más. Aparte, viste cómo la quieren, la otra vuelta que la presentamos en el cumpleaños de Venganza. De Venganza. Hasta se paraban para saludarte, para aplaudirte, amiga. No, así que la quieren mucho, Nancy. Te quieren muchísimo, amiga. Es buenísimo lo que estoy haciendo, ¿cómo te decir? Es buenísimo, me encanta. Está bueno lo que hacemos los tres juntos y bueno, de mi parte la disfruto. Todos los jueves vengo y lo comparto con De Venganza Afectiva y Olga Vázquez, que es, claro, es una segunda Olga, es una segunda Olga, un casa, segundo hogar. Segundo hogar, quiero decir, perdón. Y bueno, yo quiero mandarles a Abril un beso de acá de la radio que nos está escuchando. Sí, obvio, a todos. Que es de la radio y también a A Vicky, a Camis. Que Vicky y Cami era que me empujaron a la radio para hacer. Me obligaron para Cami y Vicky lo que me obligaron para hacer la radio. Ellas son tus madrinas. Ellas son mi madrina. Le agradezco porque, bueno, eso, bueno. Estoy acá. Claro. Vos, Emi, contamos tus experiencias. ¿Desde el principio o te cuento solamente de la radio? La principio tuviste también. Bueno, punta, yo, ¿no? O sea, para mí una experiencia en estos dos, no sé si son dos años más, creo. Para dos mí. Años. Dos porque años. Yo llegué a Venganza, a Lolga, con Nacho, que en paz descanse. Le mando un beso a Nacho. Llegué con mi hermana Nacho, la Nati, uh-huh. y a Venganza, y ahí empezaban a hablar de una tal radio que se hacía, qué sé yo. Yo ahí escuchaba nada más. Y bueno, y pasar, me sumé a Venganza y ahí le hablé a Cristal, también un saludo para Cristal. Un beso a Cristal y a Mili también. También a Mili, pero yo le hablé a Cristal en ese momento. Sí. La Mili estaba en otro momento. Y bueno, y él me dijo que sí, que me podía sumar, qué sé yo, vine y estaba la Nancy, estaba la Mili, no querían empezar la radio, no querían salir al aire. Y le dije, vos me haces una entrevista a mí y salimos. Y ahí se dio... Y estuvo muy bueno, o sea, también los reímos mucho. Después los sábados empezamos a juntarnos para hacer el programa, que también veníamos, traíamos café. Sí. Hacía un desayuno ahí los sábados, estaba muy lindo. Buenito. Ahí estamos también, Abril también siempre nos acompañó haciendo las... Claro, y eso y decir que eso los queda todo en el recuerdo, ¿no? Sí. De nosotros, y es muy lindo. Muy lindo, fue en la pandemia lo que hicimos entonces. Claro, cuando se terminaba la pandemia. Sí. Y después, bueno, y después fue evolucionando esto, como pasa en todos lados. Hoy en día lo hacemos virtualmente a la llamada, que también sí. los divertimos mucho. Y nada, para mí es algo muy buenísimo, que me ayudó mucho también a salir. Yo perdí a mi mamá también por la pandemia, me ayudó a conocer gente nueva, gente de mi ambiente, que me ayudó a salir de este momento difícil. Y para mí es algo buenísimo. Y más 50 programas, que nunca pensé que íbamos a llegar a esto. No, esperamos lo que estamos. Yo también no esperé. Es buenísimo. Me encanta. Me hace pie gallina. Sí, poniéndote a pensar. Casi nada, re contento igual. Sí. Nos emociona. Bueno, yo arranqué medio tardongo. Yo arranqué un día así contando cosas de películas, de series. Estaba dando vuelta por Grindr. Yo andaba dando vuelta y dije, bueno, me mando. Bueno, gracias a Emi que me trajo acá a conocer Venganza. Y ahí, bueno, ya arranqué y ahí me encantó. Dije, no, esto es lo mío. Es lo mío. Yo una vez que me puse el micrófono cerquita a la boca. ella apareció a cerruchar piso. Yo arranqué a cerruchar piso porque fue lo primero que dije el primer día. Yo vine a cerruchar piso. Así que, bueno, nada, me encanta la experiencia, es buenísima. Me ayudó un montón también a superar muchas cosas, porque bueno, a todos nos pasan cosas jodidas en nuestra vida, ¿no es cierto? En la vida cotidiana. Pandemia, enfermedades, personas que ya no están. Sí. Y bueno, nada, como que me ayudó, como es una terapia, es como muy divertido juntarnos para hacer el programa, después venir y hacer el programa, charlar, ser nosotros mismos. Y además otra cosa que te estaba olvidando, Loba, que la radio te ayudó hoy en día a ser locutor. A Loba, Laberinto Cruz lo tomó como personaje. Le está contando el vínculo. Sí, un aplauso para la Loba. Ay, gracias. Sí, bueno, agradecer a Laberinto justamente que también conduciste el estuve el conduciendo, estuvimos conduciendo, bueno, el carnaval, estuve conduciendo el bingo de jóvenes que tuvo acá, ahora vamos a conducir. Como es la entrega de el fin de año del Bachi, vamos a estar conduciendo. Vamos a estar bueno, ahí también. En toda esa movida, Laberinto Casa Club me incluyó a mí como personaje destacado del año. Así que vamos a estar ahí festejando con todas las prohibidas. Múdalo, sacando la foto. Me encantó. Así que bueno, un agradecimiento especial. Y bueno, justamente como decías vos, Emi, o sea, me ayuda hacer cosas cada vez que me gustan más, porque es lo que me gusta hacer. Y sí, eso es lo buenísimo, que hablamos de la, como dice Emi, mucha gente conoce nueva, que te vení, por ahí estás mal, vení, ellos te abrazan, te saludan con buena onda, con buena energía. Eso es buenísimo, yo siempre tengo eso en cuenta, porque por ahí hay días que estás mal. Yo también perdí a mi mamá, no tengo familia, y trato de estar con la gente, tener contacto, que te reciba con mucho cariño, con mucho amor, y eso lo encontramos es lo más radio. Importante de la vida. Y eso lo encontramos acá en la y radio. Y hoy en tenemos grupo. 50 de programa. Me encanta, eso está buenísimo porque, claro, se mezclan muchas cosas. Y esto te ayuda a superar muchas cosas, porque esto es un grupo bastante unido, que me encanta, el grupo, el Team Radio. Así que, bueno, nada, eso está buenísimo. Sobre todo agradecer, ¿no es cierto? ¿Qué nos queda más que agradecer a las personas que nos que nos dejan estar acá, como a Olga Vázquez, a Radio Nauta, a Pablito, a Nehuen, a Vicky, a bueno, Vicky, a toda la gente que Bueno, le agradecemos con todo corazón, sí, y con muchas, muchísimas gracias que nos acepten y que nos den un lugarcito para tener. Y además tuvimos bastante ahí como que los quisieron meter, o sea, ya al piso, como dice la loba. No encontrábamos las llaves, muchas cosas han pasado. Un programa, vinimos así re enchufado, te parece, cortó la luz. No, dijimos, no, a veces veníamos re enchufados para hacer el programa y no se puede, no, y lo íbamos triste, pero seguimos adelante. Sí, y eso es lo una bueno. Vez perdimos, no podíamos entrar porque no teníamos las llaves. ¿Te acordás? Sí. Un poco más cortábamos el candado para hacer la radio. Claro. Pero bueno, es la verdad que es muy lindo nuestro 50 programa que llegamos hoy. Hemos pasado por muchas cosas, sí. Han pasado muchas personas y personalidades por acá, ¿no es cierto? Entrevistas muy copadas. A Paola, a la otra compañera de Venganza, la chica sí. Prohibida, tuvo, ¿cómo es? La Tremenda. La Tremenda, Claudia. Estuvo Paul también, Jan, ¿no es cierto? Checha también tuvo, le mandamos un beso, también Checha también compartió con nosotros en revista y también tuvo un tiempo también haciendo radio. También tuvimos tres lindas entrevistas, ¿te sí. acordás? A Claudia la Tremenda, a Paola. A Paola. Y bueno, y un par que se nos escaparon. Se que los tenía, escaparon. Que ahí anda la Brenda por gran. Ahí, que ya la vamos a agarrar. Tenemos a Brenda, tenemos a Yamila también, a Gwen, ¿no? Que le queremos que estén acá con nosotros compartiendo, porque tienen muchísimas cosas muy importantes y muy lindas para contar. Aprovechamos y le mandamos un saludo grande a la gente de Serigrafía. Ah, también a Cande. A Cande, bueno, a todas las chicas que están ahí haciendo el aguante. A Cami también, que están ahí, así que bueno, nada. A la Brenta y la Yuyu también están Yuyu también, trabajando a todos. En eso. Bueno, nada, eso, agradecer eternamente. Y por muchos todos. Programas más, chiquis. Sí. Por muchos programas Olvídate. Más. Bueno, nada, hablando de fiestas y de cumpleaños, vamos a estar hablando más, nos vamos a alargar un poquito más el día de hoy, porque estamos como con muchas cosas, así que, ¿qué les parece si vamos a una musiquita? Y después volvemos. Y después volvemos y seguimos con mucho más. Conozco mucho más sin la ropita, sé que tengo ganita de estar conmigo. Aunque cuando alguien te necesita, amiguita, sé que tú necesitas. Por favor, miéntame, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Dime que no somos amigos. ¿Quién es tu amigo? Si te conozco mucho más sin la ropita, sé que tengo ganita de estar conmigo. Aunque cuando alguien te necesita, amiguita, sé que tú necesitas. Si la miraba tan, tan, tan, tan, tú y yo te estaríamos bien. Cuando estamos acompañados solo bla bla bla, pero si estamos solitos mucho guamo. Si nos miramos mataron tan tan tan, tú y yo no estaríamos vivos por fin. Cuando estamos acompañados solo bla bla bla, pero si estamos solitos mucho guamo. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu bebé, aunque mañana somos amigas, amigo. Porfa, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé. Y mañana somos amigos, amigos. Tengo más clara que el agua. Baby, fluyo aunque mañana no te vaya. Yo no sé qué me pasa, pero hoy quiero que se me dé la raya. Porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Hoy mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Dale, confiesa. Porque si me besa, la gana se me sube en la cabeza. Mezclamos el tequila con cerveza, porque yo sé que en el fondo a ti te gusta. Solo confiesa. Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Dime que esta noche yo soy tu ley, aunque mañana somos amigas, amigos. Por favor, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé y mañana somos amigas, amigos. ¿Qué importa si la vida es una sola? ¿Qué importa? Ya tú sabes que esta noche no estamos todes, fáltate Well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Así salimos de acá. Así comemos la torta. Queremos torta. Queremos la torta. ¿Qué torta queremos? ¿A Chana? ¿A cuál de todas? Hay muchas tortas para elegir hoy, me parece. Estamos hablando de la torta de... No, estamos hablando de la torta de venganza. No queremos otras tortas. Bueno, nada, vamos con agenda, chiquis, porque tenemos un montón de cosas para contarles que hay por todos lados. Les cuento algo, estamos en, a ver, Laberinto Casa Club, este viernes 11 de noviembre vuelve el ciclo de lectura más intenso de la región, el Todos Putos, una noche de poesía, calor y roce. Ay, qué lindo. Vamos todos a Laberinto. Vamos a transpirar ahí con el calor que hace luego. Mucho roce, me encanta el Todos Putos. Bueno, son poesías que están muy buenas, que comparten gente de... no es cierto que siempre se juntan, esto lo hacen casi todos los meses, está buenísimo. Sí. Me han contado muchas experiencias muy positivas de ahí adentro, todo lo que pasa, son todos putos. Así que bueno, Laberinto Casa Club en 13 y 59, bueno, ¿no es cierto? Ahí, bueno, le mandamos un beso a la Casa Club. Un beso enorme a todos. Que están trabajando ahí. ¿Qué más tenemos? Emi, ¿tenemos algo más? Tenemos para mañana 11 horas. No, perdón. Mañana 11. 11. A las 10 horas, a un año y 8 meses sin Tehuel. Todos sabemos quién es Tehuel. Obvio. Diagonal 80, 1 y 115. Convocamos y concentramos y van a ser murales. O sea, van a pintar. Buenísimo. O sea, va a estar re lindo. Va a haber un mural. Y también podés traer tu emprendimiento. Va a haber feria también. Sí. Ah, qué bueno. Y así, nada, convocamos a quien quiera ir para ayudarlo con esta lucha por Tehuel a las 11 horas. Buenísimo. Así que bueno, están todos invitadísimos. Repetimos, esto es en Diagonal 80 entre... Sería la estación de tren. La estación de tren. Para más fácil. Diagonal 80, sí, para ser más fácil. Porque las maricas se pierden por juntate, plata. Vas a ver un grupo de maricas, acercate ahí con claro. Tu emprendimiento, que está buenísimo si querés feriar y un poco. Y pones ferias. Y ahí vamos a estar haciendo murales, vamos a estar repasando un rato y bueno, recordando y pidiendo por Tehuel. Por Tehuel que aparezca. Que aparezca con vida. Sí. Después tenemos acá en Olga Vázquez. Invitamos sí, a todas, a toda la banda este viernes, 11 del 11... desde las 18 horas a pasar una tarde noche a puro rap, graffiti, bailes urbanos y más. Subleva hip hop. Bancando esta movida autogestiva, hacemos que el arte callejero viva. Ay, qué así bueno. Que bueno, vamos a estar ahí escuchando un poquito de música. Va a estar los chicos que cantó en el bingo. Va a estar la gente que estuvo en el bingo. Va a estar sí. Angelo, que va a estar rapeando, haciendo rapeando un poco de hip hop, que está buenísimo, chicos. Buenísimo, cantó. No se lo pierdan, bien. Va a estar mañana a partir de las 18 horas, acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11, donde si no. A ver, tenemos... ¿El sábado qué? ¿El 12 de... el 12-11? Sí, el sábado, este sábado 12 del 11, desde las 18 horas, sí. Tenemos ferias de artesanos y artistas desde las 18 horas. Con música en vivo e intervenciones artísticas, tenemos barras, comida, todo el evento, o sea, lo que dure el evento, con opciones veganas. Ah, qué rico. Con abono o con contribución de 400 pesos para los artistas y los trabajadores. Esto va a ser acá en el Olga Vázquez 60, 10 y 11. Y recuerden, la cultura no se clausura, mi amor. Ay, qué bueno. Después tenemos una feria, va a ser también el 12 de noviembre, una feria, un festival autogestivo. Invita a Rompe Parches, va a ser desde las 13 horas, en 81 bis, entre 144 y 145. Va a haber circo, música en vivo, batucada y buffet. Así que bueno, todos invitados. Ay, muchas cosas, muchas cosas opciones. Lindas. Viste que llega la fiesta, se acercando la fiesta. Todos contentos. Ay, todo fiesta. Fin de año. Todo. Fin de año y llegan todas las cosas juntas. Así que bueno, tenemos muchas opciones. Así que bueno, nada. Gracias por haber estado. Gracias a todos por gracias estos. Gracias, Chana. Chana, a Luz, a todos a Darío, los que nos vienen a ver. Ay, gracias, Darío, por las tortas. A la torta está riquísima. Después vamos a estar subiendo fotos. Y bueno, que siempre. Gracias, Chana, por estar siempre ahí. La Luz también, que cumplió con nosotros los 50 años. ¿Es 50? Programas. Programa. 50 años tiene Luz. Bueno, un besote. Bueno, nos vemos el jueves que viene. El próximo jueves. Así que bueno, un beso. Gracias, Emi. Gracias, Nancy. A todos los que escuchan, le mandamos un besote y unos abrazos. Un abrazo y bueno, seguimos nos joda porque nosotros vamos a seguir de largo. Obvio, casi sí, sigue. Abrimos unas birras, musiquita y que sea lo que Dios quiera hasta que nos echen. Nos vemos el Así que jueves, un beso grande para todos. Chau, chicos. Chau, chau. Walk up the street, it's a place there called the YMCA.